Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este, el programa favorito de la radio de todos los mexiquenses y, por qué no decirlo, también de algunos extranjeros, ya que tenemos conocimiento que nos escuchan en Bélgica, en Holanda, en Italia, en Israel, también en Argentina. Empezó por medio de algunas amistades, pero pues se ha corrido la voz y el programa les ha gustado, nos han promocionado y la verdad estamos muy a gusto de recibir todos esos correos de gente del extranjero, de Europa, y ahora ya estamos en Latinoamérica. Pues es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes en Elite Espacios. Recuerden, soy Abraham Masri y cada jueves aquí estamos puntuales. Pues, mis amigos, ¿qué tal? Ya estamos pasando la mitad de febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en día de 14, día del amor, la amistad? ¿Quién celebró a la novia? ¿Quién no? ¿Quién nada más ofreció regalitos por ahí? A ver, nos gustaría mucho saber de ustedes. También, pues, ¿quiénes a principios de año se formaron sus propósitos? Y que todavía, pues, estamos todavía empezando el año. ¿Quiénes ya los dejaron? ¿Quiénes nos los han dejado? ¿Quiénes siguen? ¿Y qué tanto eran sus propósitos y cómo van? Recuerden, para todo ello estamos aquí en Radio Anáhuac, 1670 de AM, ampliando tus sentidos. Y pueden escribirnos a eliteespacios@gmail.com, escribirnos a nuestro Twitter, @eliteespacios. Les recuerdo, eliteespacios va con una sola E intermedia. Y también pueden bajar ya todos los podcasts de www.radio.eliteespacios.mx. También ya estamos en iTunes y también pueden bajarlo sin ningún costo, totalmente gratis. Y recuerden, para todos los que también van a viajar o pues no tienen un radio a la mano, pueden entrar a la página de aquí del radio, que viene siendo www.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación y es muy fácil para los que tengan su computadora, y los que no tengan una computadora, con cualquier smartphone, con una tablet, pues pueden bajar igual la aplicación y nos pueden encontrar sin ningún problema. Solo ponen Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos, somos la primera opción. Pues bien, hoy vamos a tener un programa diferente. ¿Por qué diferente? Tenemos aquí en cabina a dos jóvenes. Ahorita se los voy a presentar. Uno es Jonathan Sorkin. Mucho gusto. Y el otro es Marcos Masri. Mucho gusto. Fuerte, jóvenes, sin pena. Ok. Vamos a platicar sobre lo que viene siendo lo que espera un muchacho al salir de la preparatoria para poder entrar a la universidad. Pero antes, como todas las semanas, les voy a dejar una frase que tiene mucho que decir, una profundidad que a mí me gustó, y solo se las voy a comentar para que ustedes la piensen y nos escriban a ver su opinión. Dice así: pensar es malo, pero dejar de hacerlo es peor. ¿Qué opinan, chavos, sobre esta frase? Está interesante. Está bueno. Es una frase muy profunda. Ok. Sale. Pues como les decía, a ver, Jonathan salió de la preparatoria hace ya un poquito de tiempo, no mucho, pero por ahí. Y platícanos, Jonathan, ¿qué estás estudiando? Ahorita estoy estudiando la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento. Apenas estoy en segundo semestre, pero hace ya 2 años que salí de la prepa, me cambié de carrera, una carrera bastante difícil, a una carrera un poco más fácil. ¿Qué carrera estabas estudiando? Estaba estudiando médico cirujano. Ok. Entonces me cambié a una carrera que ya mínimo ya sabía un poco, que es la de Dirección de Empresas de Entretenimiento, por causas familiares. Gracias a Dios mi familia tiene una empresa ya formada. Entonces desde que yo tenía 13 años a mí me gustaba estar allá adentro y ver cómo es todo esto de organizar un evento, desde los contratos con el banquete, o sea, con los banquetes, hasta la ejecución del evento. Perfecto, eso suena muy interesante. Un cambio muy drástico que además personalmente lo viví yo en la familia. Marcos es mi hijo, pero es mi segundo muchacho. También salió de la preparatoria hace 2 años. Y ahorita nos va a platicar. Pero pues mi hijo el mayor también empezó a estudiar aquí médico cirujano en la universidad, aquí en la Universidad de Anáhuac. Le gusta mucho la medicina. Sin embargo, un día dijo, pa, me voy a salir de la carrera, voy a estudiar otra carrera. Y no se van a imaginar por qué. Llegó él y me dijo, diciendo que es amante de verdad de la medicina, le gusta muchísimo. Y me dijo, es que son 6 años de carrera. Y luego de 6 años de carrera hay que hacer una especialización. Y luego, mientras empiezas y empiezas a subir y empiezas a esto, dice, a mí me encanta el dinero. Necesito una carrera que me deje dinero rápido y que me permita casarme joven. Y yo de aquí a 10 años no me voy a esperar para empezar a ganar dinero y casarme hasta esa edad. ¿Cierto? Cierto. Ok. Y bueno, a ver, Marcos, platícanos. Tú también saliste de la prepa hace 2 años. Bueno, sí. Después pues, ya decidí irme de viaje un ratito, ¿no? Un año y unos meses. Año y medio estuviste fuera estudiando. Sí. Pero a ver, platícanos, ¿qué fue lo que te motivó? Primero platícame a dónde fuiste, porque bueno, yo lo sé, pero mucha gente de aquí no lo sabe. Bueno, yo me fui a Israel a estudiar, a relajarme con mis amigos, a pasarla bien. Ok, ¿qué hiciste por allá? ¿En dónde estabas estudiando? En Jerusalén. Estaba estudiando en Jerusalén, fabuloso. En una escuela religiosa, sí. Lo que se puede llamar una, como se conoce en el nombre hebraico, yeshiva, que es una, pues es donde forman a los jóvenes religiosamente, los meten mucho más a la religión, pero pues tú donde estaba muy tranquilo, ¿no? No era tanto como dicen, muy, muy apegado, tan fuerte. Cierto. Está bien, ¿y qué tal? ¿Qué hacían ahí? ¿Qué fue lo que aprendiste? Bien, aprendí tipo cosas de la vida, a estudiar, a mejorarme como persona, a hacer muchas cosas diferentes, a irme por mí mismo a todas partes sin que me ayude nadie y a crecer cada día más. Quiero aclarar que era un internado al 100%, donde él tenía hasta que no nomás hacer su cama, sino planchar sus camisas. No, pero yo no planchaba, no te preocupes, yo le pagaba a alguien para que lo haga. Bueno, eso es cierto. Está bien. ¿Y qué tal, Jonathan? Tú, al terminar la prepa, ¿decidiste hacer algún viaje? ¿Qué hiciste? Sí, yo me fui también. Me fui a Israel. Me fui por 9 meses. Yo ya tenía un objetivo en mi mente que era irme a aprender a sobrevivir solo. Porque aquí en México, pues tienes a tus papás. Allá tenías que trabajar para poder hacer tus cosas. Yo a los 9 meses decidí regresar, porque decidí que ya era suficiente lo que había yo aprendido. Por lo tanto, yo llegué sin poder entrar a la universidad, porque eran 6 meses más, hasta que podía entrar porque ya había empezado el semestre. Entonces me metí a trabajar en la empresa de mi mamá, pero tenía un horario, no era el hijo de la dueña de la empresa. O sea, me trataban igual que a un empleado normal. No era algo más arriba, no tenía privilegios, no nada. Era un empleado más. Los horarios eran de 7 de la mañana a 2 y media de la tarde. Entonces yo llegaba a mi casa a comer y llegaba exhausto. En el momento que llegaba, mi mamá me decía: ok, estás dormido, pero no puedes estar haciendo nada más eso toda tu vida. Tienes que buscar más trabajo para poder sustentar tu supervivencia en el medio. No puedes estar nada más de flojo. Exacto. Sale. Y entonces ahí fue cuando decidiste estudiar medicina. Sí. Bueno, también yo en Israel, gracias a Dios, pude hacer un curso de paramédico. Entonces, me fascina, o sea, no miento, me fascina. Lo sigo siendo aquí en México. Tomé un curso en el Hospital de la Mujer, en Azcapotzalco. Lo terminé y después me vine aquí a Huixquilucan, al municipio, y pedí trabajo como paramédico. O sea, al principio como que sí no querían, pero al ver que yo ya estaba capacitado y funcionando como debería de ser, ya era algo que ya te damos más libertad de que hagas lo que sabes. Si es un poco riesgoso, sí. Pero salvar una vida te da una satisfacción en la vida, en tu subconsciente, muy grande. Eso es cierto. Eso es cierto. Y tú, Marcos, a ver, platícanos, ¿qué aprendiste tú, por ejemplo, en Israel para poder ahorita prepararte para poder empezar una carrera? Pues bien, aprendí a hacer las cosas por mí. También a... Eras muy dependiente de tus padres. Generalmente, todo te hacían. Sí, cierto, me hacían mucho. Yo ya aprendí a valerme por mí mismo. Hasta para ir a sacar el pasaporte, tuvieron que acompañarte los papás, ¿no? Para ver, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y allá ya aprendiste a moverte por todas partes. Cierto, y aprendí que no me puedo quedar haciendo nada toda la vida. Entonces tengo que aprender a hacer cosas, a estudiar algo, o hacer algo, a trabajar. Perfecto. Y bueno, estás recién desempacado, tienes menos de un mes de haber llegado. Ya estás teniendo planes para poder estudiar una carrera. ¿Qué carrera te gustaría estudiar? A mí me gustaría diseño industrial. ¿Por qué te gusta diseño industrial? Me gusta hacer cosas así con las manos, me gusta diseñar, dibujar y cosas así. Entonces siento que es una carrera para mí. Ok, perfecto. Ahorita nos vas a seguir diciendo. A ver, Jonathan, platícanos. Empezaste medicina debido a que nos estás platicando que eras paramédico y te gusta mucho la medicina. ¿Cuánto tiempo estudiaste? ¿Un semestre? Estudié 2 semestres. Al segundo semestre me di cuenta que te lo pueden plantear muy bonito, pero ya que estás ahí es muy diferente. Las horas de estudio son mucho más largas. Se podría decir, no es vulgarmente, sino se dice que es de estar en un libro quemándote las pestañas, porque no sales de un libro. Bueno, son varios, pero no sales de un libro de estar estudiando todo el día para poder ser mejor. Eso es al principio. Pero un médico, toda la carrera. Te voy a decir una cosa. Me da orgullo mencionarlo. Mi padre es médico, es una eminencia médica reconocida en México. Él fue el que trajo la acupuntura a México hace aproximadamente 40 años, por ahí de 40 años. Él se fue en el primer intercambio que hubo México-China, a la China comunista, a estudiar acupuntura. Fueron 2 médicos, uno desertó precisamente por lo que tú estás comentando. Eran clases que les daban de 7 de la mañana a 11 de la noche. Nada más les daban mínimo tiempo para desayunar como 40 minutos para la comida y mínimo tiempo para una, ni siquiera cena. Era, terminaban a las 11 de la noche y órale, ahí sí ya tenían que hacer todas sus cosas. Estaban encerrados en un cuarto donde no se podían mover porque pues al ser la China comunista no los dejaban salir, no los dejaban conocer las ciudades, no los dejaban hacer nada. Cuando ellos querían salir más o menos, tenían que pedir un permiso y los acompañaba siempre una persona y nada más los llevaban a donde ellos podían llevarlos. Entonces imagínate 6 meses así, el otro médico y ya como médico dejando familia, hijos, o sea esposa, hijos y todo aquí en México. Pues el otro médico dijo, no, yo esto no lo aguanto, ya salí de la universidad hace mucho, yo no lo quiero. Y a los 3 o 4 meses se regresó y querían echar a mi padre de regreso también. Dijeron, no, son los dos o ninguno. Pero pues mi padre no se dejó, habló con ciertas personas y él fue el que terminó por allá los primeros 6 meses. Regresó a México, como tú lo comentas, un trabajo de estudio muy arduo. Estuvo en México 2 meses, se volvió a regresar otros 3 meses. Regresó a México 1 mes y regresó otra vez a China 1 mes más para poder terminar su, ahora sí que su curso intensivo de acupuntura, y él fue el que trajo la acupuntura a México. Entonces ya se puede hablar un poco de eso, ¿no? Y te digo, tienes una persona que tiene 60 años ejerciendo, por ahí de 60 años ejerciendo, y que no ha parado de actualizarse. Entonces la medicina no es fácil. Son actualizaciones día con día. Y no es para todos. Es para los que la aman, yo creo. Exacto. Hay carreras que se aman. Para poder seguir en ellas, hay carreras que tienes que tener el amor suficiente para mantenerlas, ¿no? Y entonces te cambiaste de carrera. Sí. ¿Qué te parece? Entonces nos vas a platicar, después de que regresemos de un corte, con mucho gusto, sobre ¿por qué te cambiaste de carrera y todo? Continuamos, amigos. Esto es Elite Espacio. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacio. Espacio. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacio. Muy bien, amigos, estamos aquí en Elite Espacios platicando con Jonathan Sorkin y con Marcos Masri, jóvenes que están, uno ya está empezando la universidad, como lo saben, los que nos acaban de sintonizar. Jonathan estaba estudiando medicina después de 9 meses de haberse pasado en Israel, donde estudió para paramédico y pues algunas otras cosillas que hizo por allá. Y decidió cambiarse de carrera después de casi 1 año de estar estudiando medicina. ¿A qué te cambiaste, Jonathan? Me cambié a la licenciatura en empresas de entretenimiento. Gracias a que yo soy muy, o sea, no posesivo, sino muy controlador. Soy muy exigente conmigo mismo. Soy de las personas que es perfeccionista a más no poder. Entonces eso me ayudó a que esta carrera pueda sacarle adelante y en la vida poder formarte como empresario en un momento dado y poner en práctica todo lo que estudio. Claro. Además que, como dices, o sea, tienes un respaldo familiar atrás. Cierto. No todos tienen un respaldo familiar atrás. Cierto. Yo estudié arquitectura y yo nadie de mi familia, por ejemplo, absolutamente nadie era arquitecto. Tenía yo mi padre médico, un tío médico y más gente por ahí en diferentes carreras, un tío abogado, pero nadie arquitecto y nadie me pudo ayudar para salir adelante. Ahí sí tuve que forjarme por mí mismo. Y tú, Marcos, dices que quieres estudiar diseño industrial. ¿Por qué te llama la atención el diseño industrial? No, porque es más práctico que teórico, entonces a mí no me gusta tanto estudiar así de libro. Entonces ya haciendo algo más con las manos y diseñando y dibujando es mejor, bueno, para mí. Ok, te gusta crear tus propios diseños, diseñas, tienes buenas ideas, dibujas, por ejemplo, ¿qué? ¿Una silla, un mueble? Sí, cualquier cosa, empiezo a dibujar y empiezo a una raya a la otra y salen cosas de repente. Ya, tipo, mis cuadernos de la escuela, acaban llenos de dibujos. Me consta, eran 3 páginas o 4 páginas de letras y todo lo demás de atrás para adelante ibas llenando los cuadernos de dibujos. Cuando no se trataba de una cosa era de otra, pero siempre eran dibujos. Y aún así saliste con un buen promedio en la preparatoria. Sí, sí. Eso es bueno. Y tú, Jonathan, también supongo que saliste con un buen promedio siendo perfeccionista. Sí, pero como yo tuve muchos problemas porque me estuve cambiando de escuelas, desgraciadamente en la escuela que yo tenía estaba hasta segundo de prepa, yo iba muy bien, me cambié de escuela porque la cerraron y bajé mi promedio. Yo no tengo conocimiento si era por el ambiente social que había o era porque me sacaron de una rutina y me costó mucho acostumbrarme a la misma rutina. Claro, eso, el cambio de rutina afecta y afecta bastante. No nomás es el cambio de rutina, también el cambio de la gente que estás viendo, las amistades, los muchachos, toda la gente con la que estás acostumbrada a convivir diariamente, ¿no? Te cambian de rutina, es muy pesado, ¿verdad? A ti también te pasó, ¿no? Sí. Bueno, no por el cambio de escuela, sino porque al haber terminado, haberte ido solo, entonces fue muy difícil para ti adaptarte. A ver, Marcos, platícame. Sí, sí fue muy difícil al principio. Ya, con el tiempo vas aprendiendo más, te vas acostumbrando. Perfecto, eso es bueno saberlo, ¿no? Y Jonathan, a ver, dime, ¿desde qué edad tenías cuando de repente dijiste voy a estudiar medicina o lo decidiste así de repente? Desde el momento que a mi primo, desgraciadamente, en un avión se empezó a convulsionar, yo dije en ese momento, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Sentía una impotencia que no era normal en mí. Porque con lo que decía, que yo era muy controlador. Me gusta tener todo perfecto y a la hora, en el momento. Eso era en un momento que yo no podía controlar. Entonces, al momento que se empieza a convulsionar mi primo, a mí me entra como el cambio de switch. De decir, tengo que hacer algo. La impotencia, no, que no pudiste hacer nada en ese momento. Uh-huh. No me puedo quedar con los brazos cruzados. En ese momento yo me empecé a juntar de amigos que ya eran paramédicos. Me empezaron a enseñar y dije, ok, me gusta tanto, ¿por qué no me meto un curso? Me metí un curso, lo terminé. Aquí en México. Sí, estando en México. Luego me fui a Israel. Como que hice otra vez la recertificación y pues me seguían gustando mucho. O sea, tenía un amor por la medicina, por salvar vidas, por ayudar no al compañero, sino a la persona que está en la situación que sea, que no podía quedarme con los brazos cruzados. Perfecto, pues si te dijera algo. No sé, a lo mejor, no sé si tú has cursado o ya aplicaste o no te ha interesado. Para los que no conocen y vienen a veces subiendo por Tecamachalco hacia la Universidad Anáhuac, hacia Internovas, a la mitad de Tecamachalco está Atzalá. Atzalá es un grupo de paramédicos que formó la comunidad judía, no nada más para atender a la comunidad judía, sino atender a toda la gente en general. Viven a base de donaciones, tienen sus propias ambulancias, que pues obviamente la gente ha donado. No es fácil para ellos, porque además conseguir todo tipo de vacunas, medicamentos y pruebas. Hay una sola prueba que vale alrededor de 1,200 pesos y tienen que cargar 3 cada uno de los paramédicos. Es una prueba que le hacen directa al cuando llegan para probar que esa persona, si está en shock o está en convulsión, no tenga algún tipo de alergias o algún otro tipo de cosas, o sea, diabético, diferentes cosas para poderlo empezar a tratar. Entonces, todo eso pues es a base de donaciones, ¿no? Obviamente. Y desgraciadamente así empezó. En una sinagoga una persona se convulsionó y perdió la vida. La gente estaba vuelta loca, no sabían qué había pasado. la impotencia de la mayoría de la gente porque no sabían qué hacer. Y a raíz de ahí, hace ya muchos, muchos años, fue donde se empezó a crear esta institución. ¿Tú qué ves en ella? O sea, ¿perteneces? ¿Te interesa meterte? No pertenezco, me han invitado muchas veces. O sea, los directivos de la organización. Yo no les acepto la invitación porque yo tengo otro tipo, otra mentalidad. Que yo he visto cosas que no las puedo decir porque sería echar de cabeza a una sociedad tan grande. Pero yo tengo otros principios que no me dejan tomar la oportunidad que me están dando. Ok. Bueno, cabe decir que todos son paramédicos voluntarios. Y si llega a haber alguno muchacho, que es muy raro porque que se equivoque, porque me consta, porque mi hijo, el mayor, sí tomó la preparación completa y la terminó. Sí tienen alguno que otro detallito, pero pues todo se ha ido arreglando con el tiempo. No sé tú hace cuánto terminaste, mi hijo tiene no mucho de haberlo terminado, unos meses apenas. Y sí ha cambiado mucho esa situación. Entonces, ya es cosa de que tú lo pienses si quieres acercarte a ellos o no, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo digo que esa decisión es... Ok, te hacen la invitación, pero esa es decisión de cada quien. Claro. De cada quien que tenga la mentalidad... No, y hay gente que quiere y no puede. Y ahí mismo les dicen, perdóname, pero no puedes. Y se enojan. Hay jóvenes o muchachos que se enojan porque dicen, yo quiero. Sí, pero no tienes la capacidad. Y no tienes la mentalidad. O no tienes la mentalidad. No es tan fácil de repente llegar y ver en un accidente un, no sé, un muchacho que a lo mejor chocó o lo que haya sido, ¿no? O llegar a casa de una persona que, como dices, puede estar convulsionándose algo y de repente pierde la vida. O no que es lo tan conocías. Fácil. O que lo conoces, como más dices. Más fácil como eso. Tu juicio puede ser afectado por una persona que conoces, que está en un estado ahorita que no puede, o sea, él no puede reaccionar, está en ese estado... un estado crítico, exacto. Convulsivo, lo que fuera, ¿no? Y tú puedes meter tus sentimientos o tus vivencias con él en tu juicio, y entonces te nubla el juicio. Es por eso que todos los médicos tienen prohibido hacer cirugía a sus familiares directos, ni esposa, ni hijos, ni padres, ni hermanos. Cierto. Así es. Y ver, Marcos, síguenos platicando. Diseño industrial. ¿Ya tienes pensado? ¿Te gusta? ¿Te gusta mucho? ¿Te gusta dibujar? ¿Sigues en esa situación de pensar y ya pues para poder hacer tu examen de admisión en una universidad? ¿Y qué piensas? ¿Tienes ganas de estudiar diseño industrial? Pues sí tengo ganas, la verdad. Está bien, eso es bueno. Yo pienso también en ciertas situaciones donde, pues aquí como nos está diciendo Jonathan, él empezó a estudiar, cambió de carrera debido a que también se decidió porque tenía un respaldo atrás por medio de sus familiares donde ya tienen un negocio así. Yo lo que sí recomiendo muchas veces es, y lo que me va a decir, a lo mejor aquí me van a linchar, pero yo creo que la gente tiene que ver sobre su futuro, sobre carreras donde tenga un futuro y pueda vivir y vivir dignamente, ¿no? Porque hay, yo siento, bueno, por ejemplo, carreras que son muy bonitas, pero a lo mejor no son para dejar económicamente bien a una familia, o por lo menos darles una vida digna o algo, donde a lo mejor vas a terminar tu carrera y a lo mejor no hay trabajo en eso. ¿Cuántos profesionistas no hemos visto que son profesionistas y terminan trabajando para empresas que no tienen nada que ver con su profesión? Entonces, eso es lo que yo les recomiendo a todos los muchachos, a toda la gente, ¿no? Que piensen muy bien lo que van a estudiar y de qué van a vivir. ¿Qué opinan? Bueno, también es una cosa que tengo, porque, o sea, tú mismo, mi mamá, dicen que no estudié eso porque el futuro está medio complicado. Pero yo siento que no, puedo conseguir a alguien o los mismos diseños. ¿Estos mismos diseños? Puede ser. También pienso, en lugar de meterme a la universidad, también pienso en trabajar. A lo mejor consiguiendo algo con un amigo. No sé, tengo que decidirlo todavía. Perfecto, pues eso es bueno. Mira, yo desde que empecé la carrera, y antes de la carrera, desde que estaba yo en preparatoria, iba a la escuela en las mañanas, trabajaba en las tardes. Aquí en la universidad estudiaba yo arquitectura todas las mañanas, salía a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde empezaba yo a trabajar en el centro. Entonces, correr de la Universidad Anáhuac aquí por Interlomas hasta el centro de la Ciudad de México, a 4 calles, 5 calles del Zócalo, en una hora, claro, eran tiempos diferentes y no había tanto tráfico como lo hay ahorita. Y de ahí salía hasta las 10 de la noche. Y entraba a la universidad, yo tenía clases a las 7 de la mañana, ya tenía yo que estar aquí. Entonces no era nada fácil. El que, como dice, ¿no? El que quiere azul celeste, que le cueste. Que le cueste. Así es. Y a ver, bueno, me decías, Jonathan, es bueno, tú ya tienes un respaldo relativamente. Me consta que he visto en muchas familias donde a lo mejor termina el hijo abogado porque el papá es abogado, o ingeniero porque el papá es ingeniero, donde no siempre la hacen los hijos, y donde a veces sí les llega la oportunidad para decir, ok, eres mi hijo y aquí todos te van a respetar y ni modo, eres ingeniero y órale. Pero hay gente que, así como admiro a tu mamá, me consta porque lo he visto en grandes empresarios, muy grandes empresarios, donde llegaron los papás y les dieron una escoba. Les dijeron, ponte a barrer. A mí me lo hicieron. A mí también. Okay. Yo a la constructora que entré a trabajar en el tercer semestre de la carrera, una recomendación muy grande por medio de un familiar, a una importante constructora, con el mero dueño. El dueño llegó y me dio, el primer día que yo llegué a trabajar, yo llegué con el cuello bien parado y dije, aquí a mí nadie me toca, yo voy a hacer lo que quiero porque vengo recomendado. Directamente con el dueño me entrevistó, y el dueño en ese momento agarró una escoba, me metió al taller de dibujo y me dijo, ponte a barrer. Eso me formó. Me dio tanto coraje que me dijo, ponte a barrer, que dije, no, yo aquí salgo adelante porque salgo adelante. A mí una cosa que me marcó mucho. A mí, yo llegué a la empresa pensando, como tú lo dices, que nadie me iba a tocar, que iba a ser inmune a todo. Al momento que me dicen, eres un empleado más, no vas a ser el hijo del dueño, no vas a ser el hijo de X y Y persona, vas a ser un empleado más, y te vas a atender a las consecuencias que tienen todos, y los beneficios que tienen todos. En el momento que me dicen eso, pues en mi estado psicológico dice, ok, vas a empezar desde abajo, pero para poder mandar, tienes que saber hacerlo. Es cierto, eso es un dicho que yo siempre les he enseñado a mis hijos y que a mí me enseñó mi padre y mi abuelo a mi padre. Y mi abuelo siempre me lo comentó. El día que quieres saber dar una orden, tienes tú que saber cómo hacerlo. Yo te voy a platicar algo muy rápido. Cuando yo entré a trabajar en la constructora, llegó un albañil y me dice, ¿qué hago con este muro? Dije, ay, en la torre, ¿qué hace? Y en ese momento me acordé la recomendación que me dio mi abuelo. Dije, ¿cómo lo voy a mandar? ¿Cómo voy a saber qué es lo que tiene que hacer si yo mismo no lo sé hacer? Pues tenía amigos míos en la universidad que se reían de mí, se burlaban de mí. Igualmente allí en la carrera, en la constructora. Pero agarraba yo una cuchara de albañil y me puse a pegar tabique un día. Agarraba yo un bote y me ponía yo a botear y para colar una trabe o algo. Agarraba yo un amarrador y me ponía a amarrar, por ejemplo, estribos en las columnas. Entonces aprendí a hacer todo eso. Y entonces ya una vez que aprendes, ya sabes de lo que se trata y tienes